La crisis vital de una persona es una etapa de transición que posee una duración variable, que puede aparecer de manera brusca o gradual y que es posible resolver tanto de una manera normal o patológica, así como de una forma más dramática. La crisis son sinónimos de cambios y no todos estamos preparados para ello. En este sentido, a la crisis de los 40 se le conoce también como la crisis de la mediana edad, porque se considera que en ese momento propio de la existencia, se ha recorrido la mitad de los años de expectativa de vida. Obviamente, esta crisis no afecta por igual a todas las personas. Su efecto dependerá de la situación de cada individuo. Por ejemplo, en una persona que ha conseguido en mayor o menor medida los objetivos tanto profesionales como personales a los que aspiraba de joven, la incidencia de esta crisis era menor. En cambio, para personas inseguras, en donde la relación de pareja se ha vuelto rutinaria o su vida está llena de excesivas responsabilidades, la crisis era mucho más pesada y difícil de superar. Pero, ¿qué entendemos por crisis de la mediana edad? ¿Cuáles son los factores que la provocan? ¿Qué tipo de beneficios puede aportar una crisis en la evolución de la persona? ¿Son las crisis de los hombres diferentes a la de las mujeres? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jolí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jolí, muy buenas noches. Hola, Pedro, buenas noches. Bienvenido, Isaac. Gracias. Doctor Jolí, te van a tener que hacer presidente de la Sociedad Teosófica Española en breve. ¿Por qué? Porque la estamos proyectando de una forma tremenda. Ya pueden estar contentos. Oh, sí, muchas gracias, Pedro. Teosofía, el estudio de la sabiduría divina. De la sabiduría divina. Divino, Sofía, sabiduría. Bien, pues exacto, Oli, vamos a hablar de la crisis de la mediana edad, que sí. No nos concierne ni a ti ni a mí, porque estamos, todavía nos falta muchísimo por llegar, sí, ¿no? Sí, ¿no? Ah, sí, sobre todo. Bueno, a ti todavía te falta, a mí todavía ya estoy más allá que para acá, ¿no? Como dicen ahora que ya no hay solo tercera, ahí hay cuarta edad, ¿no? Antes llegabas a la tercera, ¿no? Después de los 65. La cuarta era de los 80 para arriba, pero como ya puedes vivir más allá de los 80, ya hay cuarta edad. Bueno, siquiera se siente uno menos mal. Quien no es optimista es porque no quiere. Hombre. Y hasta quinta edad podríamos ponerle. Pues sí, algún día puede ser. Pero si eso de los 100. Pero si eso se lleva por dentro. Tú imagínate, ¿qué crisis pasaría Matusalén? No, pues ninguna. ¿Dónde estaba la mediana edad? Sí, la crisis de la mediana edad en Matusalén. Al final. A los 250 años. Más, mira, lo que realmente importa quizás al final es cómo llegas. Claro. Yo creo que es la calidad de vida que tengas es lo que hace que digas, bueno, yo en lo personal prefiero vivir hasta cierta edad, pero con mis sentidos, mis capacidades, la habilidad para comunicarme, valerme por mí mismo, y no tener que deseo de vivir muchos años. Bueno, no es justo. No, además de que se vuelve complicado para la gente que te rodea, porque tiene que darte atenciones que por supuesto vas a necesitar. Es preferible vivir de una manera, vamos a decir, equilibrada y sana hasta cierta edad y ya. Realmente, como hace rato comentabas, creo que en la anterior entrevista sobre la muerte. Con el doctor Enrique Bonete. Sí, escuché un poco. En realidad la muerte es una parte esencial de la vida. Vida y muerte, como hemos hablado en otras entrevistas, son las dos caras de la moneda. Entonces, morir es un cambio, es una transformación, es encontrarnos quizá, y sin enarbolar el deseo de que deberíamos morir todos, sino como entenderlo como parte del proceso, quizá encontremos más riqueza de lo que nos imaginamos. O sea, las sociedades en las que vivimos pues no hacen mucha propaganda a la muerte, al contrario, ¿no? Todo lo que trata sobre la muerte es misterioso, es oculto, está restringido. O sea, los familiares abandonan al paciente en el hospital, al pariente que se está muriendo, porque les da miedo estar con alguien que se está muriendo. Somos una sociedad que hemos expulsado el tema de la muerte porque nos parece un tabú. Pero no nos damos cuenta que todos, incluso todos nuestros radioescuchas, inevitablemente dentro de unos años no estaremos acá y habrán otros ocupando nuestro lugar. Entonces, ¿por qué no estar? Es uno de los temas de la crisis de la mediana edad, que el sujeto no está preparado cuando llega después de los 40, a lo que ya se le viene, y empieza a darse cuenta que empiezan a decaer, a menguar sus sentidos, escucha menos, ve menos, tiene menos retentiva, la memoria ya no es la misma. Entonces, le viene una especie de ansiedad, Pedro. Se da cuenta de su existencia, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa ahí? Pues que asume que lo que se le viene encima no está preparado. Entonces, pues, huye. Y hay muchos mecanismos de escape que le llamamos. Y, por supuesto, esa crisis que debería... Realmente la palabra crisis viene en esencia, significa crecer, si lo entendemos bien. La crisis es para crecer. No como lo hemos manejado tan bien y como ahora lo estamos padeciendo. A las crisis la tenemos que... no tenemos que escapar de ellas. Tenemos que vivirlas a fondo, aunque, obvio, nos amenace y nos asuste. Vale la pena pagar el costo de ella, porque lo que nos deja es una transformación, es un cambio para mejor. Normalmente es para mejor. Ahora, estoy de acuerdo, y eso lo discutía con mi socio, el doctor Reich, que no todos los individuos tienen la fuerza para soportarlas. Estamos de acuerdo. Hay quien claudica, se deprime, y a veces recurre a la salida fácil, que es el suicidio, entre comillas fácil, porque también se necesita mucho valor para quitarse la vida. Entonces, sí hay que verlo así también. Hay que reconocerlo, que la fuerza de la crisis, que casi nos sorprende a todos y que nos agarra descuidados, a veces es gradual, pero en muchos casos es de golpe. Y eso es lo que no estamos preparados. Eso es lo que provoca, doctor Jaulí, que las personas empiecen a cambiar y hacerse a darse cuenta de que los valores esenciales, los que antes ni tan siquiera reconocía a partir de una cierta edad, ya digas, y ya no hablo de cierta edad de los 80 años, ¿no? No hablamos de esa mediana edad. Dices, bueno, pues ¿qué puede vivir más o menos una persona a día de hoy? ¿80 años? ¿85? Sí, vamos a hablar. Entonces. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Ojalá más, ¿no? Pero vamos, cuando ya has pasado los 40 o 45, 50, que ya dices, estoy en esa mediana edad, a partir de ahora ya no sé lo que voy a durar. Sí. Por eso es una lotería. Sí, es sí, una sí. lotería. Ahora, incluso ahora se adelanta, y en muchos casos, y muchos radioescuchos han de tener quizá la experiencia, desde los 30 ya empieza, en muchos casos. ¿Por qué? Probablemente en la forma que vivimos, la vida que llevamos. Hay gente muy madura con 30 años y hay gente que tiene 50 y todavía no han llegado a esa culminación. O vienen o hacen una regresión. Porque una de las cosas que más le pega, sobre todo en los hombres, no digo que en las mujeres no sea tanto, hay diferencias a veces cómo abordar la crisis, es que el hombre quiere recuperar una juventud cuando no la disfrutó. Siente que se le va la juventud. Entonces empieza a actuar como un joven de 18 o 20 años cuando ya tiene 65 o 70. Hay algo que se descontrola ahí, ¿no? Pierden los papeles. Pierden los papeles y, por supuesto, no viven como deben vivir esa etapa porque es muy rica. Ahora que tenemos más condiciones para vivirlas mejor y más sanamente, porque, por supuesto, el alargarse la vida no ha sido simplemente porque nos portamos bien, ¿no? Porque ha habido muchos elementos y la misma sociedad apoya a la gente mayor para que viva mejor después de esa edad. Y además hay cuidados, atención, alimentos, medicamentos, etcétera, y muchas técnicas para ayudarnos. Deberíamos aprovecharlo. En realidad, la mediana edad, o la edad previa a la mayor edad, es algo muy rico, pero nos atemoriza el tema de que se acerca ese momento definitivo. Ya perdimos el atractivo, ya estamos más gorditos, ya no estamos tan bellos, ya se nos ha caído a veces el cabello, ya perdimos ciertas cosas que en un su momento habíamos apostado mucho por eso. Ese es el gran problema. Si yo apuesto por la imagen, por la apariencia, después me voy a decepcionar, porque lo que vale en mí es la riqueza interior. Yo no niego que la imagen es interesante y que sí debe ser cuidada, porque un cuerpo físico debe ser cuidado. Pero pasando cierta edad, ya no nos interesa tanto, que yo digo desde un punto de vista, sino enriquecer nuestra parte interior. Por eso tienes razón al decir que queremos recuperar esos valores que en un momento no nos importaron. ¿En qué momento, doctor Jaulí, somos conscientes de ese estado de mediana edad? Me explico. El otro día lo comentabas con diferentes compañeros de la casa, ¿no? Y me decían, oye, es que yo... Y más de uno de nuestros oyentes se lo estará planteando también y formulando, ¿no? O es que yo decía, yo tengo mi mismo pensamiento ahora que cuando tenía 20 años, que cuando tenía 30. Es como si la madurez le llegará a uno en un momento determinado y a partir de ahí ya no madurará más, ya la madurez total del individuo se quedará en una edad determinada y teniendo 50 o 60 piensa de la misma manera que cuando tenía 20 o 30. O sea, que no hay como una evolución mental en esa madurez, ¿no? Claro, y si uno se lo plantea, dices, bueno, es que tendrás 40 o 50 o 60 años y es verdad, yo pienso de la misma manera ahora que cuando tenía 20. Es más, sigo haciendo casi las mismas cosas que cuando tenía 20 años, por ejemplo. Si caíste en la rutina de la personalidad. Mira, estamos de acuerdo que las crisis tienen como función desestructurar lo que ya no funciona. Sobre todo las crisis de la mediana edad o las previas que cuando se adelantan. ¿Qué pretenden? Durante la primera fase de nuestra vida elaboramos, desarrollamos la personalidad, la estructura que nos sostiene. Y descuidamos la parte interior, la esencia divina, la dejamos a un lado porque no era importante y además nos estorbaba porque hacíamos de las nuestras y nos llamaba y nos culpaba de las cosas que hacíamos. Llega un momento que hay un cambio y viene una gran crisis. A veces se puede presentar por un accidente, a veces una enfermedad, a veces te despiden del trabajo, a veces pierdes tu pareja, o se te enferma un hijo o se muere. O sea, hay muchos factores que intervienen. También el hormonal, factores hormonales, cambios, ¿sí? Porque no es lo mismo que tengamos la testosterona de los 18 y 20 años que la testosterona a los 45 y 50. Hay un cambio. La mujer también empiezan los cambios hormonales. Y empezamos a darnos cuenta que en esos sueños que teníamos en la juventud o en la primera fase, no se están realizando como quisiéramos. Entonces empieza a haber una frustración. Si no está acompañada de un evento dramático, vamos a decir que es gradual. Porque cuando nos viene, por ejemplo, un accidente, pues no hay manera de evitarlo. Es el desencadenante de todo un largo proceso de cambio. Se tiene que desestructurar a la personalidad vieja que se formó en la primera fase. Desestructurarla significa casi, casi cambiarla para que nos abramos a lo nuevo, a lo que nos espera en la siguiente fase. La mayoría, no digo que todos, y que espero que nuestros radioescuchas no estén entre ellos, aunque sé que son muchos, nos empezamos a proteger y a defender, a tratar de resistirnos, a tratar de buscar distracciones afuera y olvidarnos de adentro, a querer olvidarnos lo que está pasando adentro. O sea, decir eso no pasa nada, yo estoy bien, y empiezo a buscar una serie de acciones o de renovaciones. Me cambio el look, busco, incluso me cambio de religión, o me busco hacer disciplinas raras. O sea, empiezo a hacer muchas cosas para engañarme como un escape, o me dedico mucho a diversión en exceso. Todo lo que es exceso me causa una especie de amnesia para evitar enfrentar la experiencia. Se puede. Vive el momento. Hay muchos que dicen, carpe diem, ¿no? Vive el día. Sí, y no pongas atención a lo que está pasando dentro de ti. Pero es inevitable que si yo permito que esa crisis se presente y ya sea consciente con todas sus consecuencias, el Isaac, que cuando pase la crisis será otro, el Pedro será otro. Habrá una renovación. No las vamos a perder si nosotros bloqueamos o evitamos que eso se presente. Por supuesto, al quien le pase un accidente no va a poder meter las manos, porque ya le tenía que pasar. No obstante, Isaac, ¿a todos nos llega la crisis de esa mediana edad o no? O dependiendo sí, en general, un poco. Sí. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que nos da miedo? Claro, porque una persona puede ser sentirse llena, ¿verdad? Estar completo, ¿no? Haber conseguido sus logros, sí. Sus metas, o no, pero es igual, no sentirse apegado a nada. No tener ningún tipo de complejo porque no ha conseguido y los otros sí, se siente libre, se siente liberada y dices, bueno, es que a mí no me da miedo. A mí el único miedo que me da es porque creo que el final de mis días ya empieza a estar más próximo. ¿Qué es lo que nos marca en esa crisis o en esa media crisis de la mediana edad? ¿El miedo a Mira, yo creo o que no haber conseguido? Son varios factores. Es obvio que no a todos les pega igual, como tú lo acabas de decir. Debe haber cierta madurez. Hay personas que han conseguido todo lo material y tienen la posición, el poder y lo que han querido lo han conseguido. Pero empiezan a sentirse vacíos a pesar de todo. Dicen, ya tengo lo material, pero no me llena. Ya he conseguido las cosas que a mí me habían dicho que me iban a hacer feliz y ahora no me siento feliz, me siento vacío. Siento que algo falta. Obvio, hay otros que lo tienen y no les importa y no sienten ninguna necesidad. Hay una crisis, pero es un malestar temporal, porque se refugian en lo material y se les olvida. ¿Cuál es la diferencia, además de los vamos viendo que está reduciendo nuestras capacidades y nuestra energía vital. Que la diferencia está en la madurez interior. No todos somos de la misma madurez, y tú lo mismo lo dijiste. Hay jóvenes de 20 o 30 más maduros que mucha gente de 60 o 70, porque esa madurez se trae. Es el regalo que el alma tiene para muchas de los individuos, que pertenece a cada individuo y que tendríamos que meternos en otros temas más complicados para hablar de ello, porque lo traemos desde que nacemos. Hay gente más madura y hay gente menos madura, y el físico es lo de menos. No retrata lo que hay adentro. Esa gente a veces es a la que tiene las crisis más grandes. Los que han madurado antes. Los que han madurado más. ¿Por qué? Porque están preparados y porque el alma, la parte interior, reclama un cambio y sabe que el individuo, debido a su estructura, va a soportar la tensión de esa crisis y no va a perder. El otro día hablaba con un chico que es peluquero, ¿verdad? Que me decía, un chico que tiene 21 años, y hablando con él, caramba, uno piensa, yo hubiera querido tener los 21 años de este muchacho, sí, ¿no? Sí, sí, hay muchos que... Porque digo, oye, tienes 21, pero parece que tengas 40, ¿verdad? Es que yo empecé a trabajar ya de peluquero a los 13 años por necesidades de la familia, sí, y empecé a visitar y a viajar por el mundo a la más tierna infancia. Sí, sí. O sea, ¿y dónde has estado? Pues he estado en Londres, he estado en Nueva York, he estado... O sea, y el chico tiene 21 años. ¿Y por qué él sí pudo hacer eso y nosotros no? Claro, pero fíjate a lo que voy. El chico, el peluquero, tiene 21 años, ¿verdad? Y tiene una experiencia de la vida que claro, dice, bueno, es que a mí lo único que me queda ahora es... Estaba como cansado. Sí. Y digo, bueno, pero te has perdido muchas cosas. Te has perdido el vivir. Te has perdido el tener tus 15 años, jugar con... No sé, leer cómics, ir al cine, ir con los amigos a jugar a pelota, montar en bicicleta. Escucharse a sí mismo. No, es que no he tenido tiempo, he tenido que trabajar. Adentrarse en sí, conocerse. Y hablando con él, estaba por encima de esas cosas que para él ya eran banales. No. Uh-huh. Bueno, banales no. Banales, hay que vivirlas para conocerlas, ¿no? Quizá ahorita está pasando su crisis, porque uno de los síntomas de la crisis es la pérdida de gusto. Te empiezas a aburrir de lo que haces, ya no quieres saber de eso. Quieres abandonar hasta tu trabajo. Es cosa que a mí me pasó cuando yo tenía 22, 23 años, que abandoné mi trabajo y me fui. Lo dejé, me renuncié. O sea, cosas así te vienen porque dices, bueno, ¿y esto para dónde me lleva? Si es para esto que he venido, no vale la pena. Las crisis son existenciales, entonces. Normalmente, con la cierta madurez, te viene muy fuerte de tipo existencial. Tú cuestionas todo. Tus relaciones, tu trabajo, porque todo es cuestionado, no para que lo destruyas en el sentido que la gente a veces piensa que tenemos que irnos como anacoretas a una montaña, no. Como para que las revises y probablemente digas, esto ya no, esto sí vale, voy por acá. Pero todo va para que tú busques, mira, la primera fase, dicen en los Upanishads y en la literatura oriental, la primera fase de la vida es vivir hacia afuera. Pero después de cierta edad, cuando te vienen ese tipo de señales, es empezar a vivir hacia adentro. Regresar a tu verdadero hogar, al verdadero hombre que somos tú y yo, que está envuelto en este traje de carne, el que subsiste dentro de nosotros, que espera la oportunidad que tú le des porque estás impresionado con el mundo exterior. Y ahora espera que tú te regreses hacia él y lo reconozcas y te unas a él. Que eso es lo que llamamos realización, iluminación, unión con Dios, como le quieras llamar, que como dicen todas las tradiciones religiosas y místicas. Volver a esa esencia es quizá la razón por la que hemos venido, que significa expansión de la conciencia. Si te acuerdas, la semana pasada hablamos de qué era espiritualidad, y una de las grandes definiciones, muy simple, pero dice mucho, es que expandir la conciencia. Ser espiritual es tener esa conciencia expandida porque te has unido a lo que tú verdaderamente eres. Entonces, ¿qué hace la crisis si la queremos ver positivamente? Yo no la voy a ver negativamente. Invitamos a todos que reflexionen, los que están pasando por ella o los que no han pasado, que se preparen, porque les va a llegar. Inevitable, y más en esta época que el medio está presionando mucho. La falta de trabajo, las circunstancias políticas, hace que se aceleren mucho. Por eso te decía, hay un aceleramiento. Estar atentos, no negarla, asumir que la podemos enfrentar, si no pidamos ayuda, pero no la reprimamos. Esa es la mejor manera de seguir adelante y de que esa crisis se convierta en crecimiento y no en depresión y en enfermedad que muchas veces puede caer. Entonces, la invitación es para que se reflexione. La gran oportunidad de las crisis es que nos hace crecer, no nos destruye. Ya se decía, ¿no?, que lo que no te mata te vuelve fuerte. Te hace grande, ¿no? Te hace grande. Entonces, si soy capaz de enfrentarlo y de ser fuerte, que es la invitación a todos, en este momento sobre todo, los va a mejorar, a todos nos va a hacer mejor. Isaac, ¿tú vas a hacer algún tipo de taller o seminario para cubrir los objetivos de esta crisis de la mediana edad? No va a ser exactamente, pero mira, vamos a trabajar sobre nuestro desarrollo interior. El título del taller que vamos a hacer los 4 lunes de marzo, para los que quieran asistir, a las 7 de la noche, en la dirección que ya conoce la mayoría, porque han asistido, es en la calle Torrent de la Olla, 423-425, de 7 a 8 y media, todos los lunes de marzo. El tema va a ser la gnosis en la doctrina secreta. ¿Qué significa esto? Me voy a referir a la gnosis de los primeros siglos de la era cristiana, primero y segundo siglo, ¿sí? Uh-huh. Y la relación de esta fuente de sabiduría en comparada con todas las grandes tradiciones que en este momento así habían desarrollado. O sea, la relación con la tradición hermética, con la tradición, vamos a decir, budista, que tiene mucha influencia, la relación con la tradición cristiana, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo aparentemente teórico, pero yo agrego ejercicios, prácticas, meditación, etcétera, como material para los que asistan. Entonces, la invitación es al público. Si quieren, me pueden llamar para que más o menos les dé más información al 650-61-62-59, que ya conocen algunos. Uh-huh. Repito, 650-61-62-59, para que más o menos les dé más información sobre este tema. El título: la gnosis en la doctrina secreta. La doctrina secreta es la gran obra de Madame Blavatsky que escribió, y que hay muchísimo material. Y me voy a aclarar, me referiré siempre a la gnosis de los primeros siglos de la era cristiana. No tiene que ver nada con el movimiento gnóstico moderno, al que respeto mucho, pero no está relacionado con ese movimiento. Uh-huh. Es la gnosis de los primeros siglos, porque ya conocen los radioescuchas sobre los temas de mito, simbología, que hemos tratado en otros programas, y va por ahí este taller. Están invitados, la inscripción, el curso es gratis, nomás vamos a pedirles 10 euros para las fotocopias y el material de inscripción, una solo pago de 10 euros, 4 sesiones, son 4 horas, 5, 6 horas de taller. ¿Y qué taller? Porque todos los amigos que han podido asistir a esta dirección, a la calle Torrent de Aloya 423-425 en Barcelona, quieren repetir todos, y eso es a veces imposible. Yo siempre te lo comento, doctor Jaulí, tendrías que cogerte, porque si no, no hay capacidad, algún hotel en Barcelona, sí. Y hacer un taller un poquito más extenso, sábado y domingo. Me lo has estado diciendo varias veces ya. Te lo he dicho muchas veces, porque son muchas las gentes que nos dicen, bueno, y claro, es que no deja de ser un piso, ¿verdad? Sí, por muy caben como unos 50. Sí, sí, pero por muy grande que sea, no deja de ser un piso, y en un hotel cabrían 200 personas con ganas de aprender, y además no solamente una hora y media, sino más tiempo. Más tiempo, ¿no? Sí, más tiempo. O sea, te lanzo de nuevo el reto. Sí. Pasando este curso, este taller, vamos a plantearme, me lo voy a plantear como tú me lo estás proponiendo. Claro, y tampoco hace falta rasgar las vestiduras. Yo no sé lo que puede costar alquilar una sala en un hotel y tal. De la misma forma que haces, pues bueno, lo que vienes haciendo gratuito, pues bueno, solamente pagando el precio de las fotocopias, pues liquidando lo que puede costar el alquiler de esa sala, por ejemplo, y las fotocopias, podrías hacerlo también de forma gratuita, porque eso no es pagar ningún curso. No. En un hotel que tenga más capacidad y la gente pueda venir un poco a aprender, ya que venimos, incluso venir gente de Sevilla o de Madrid o de Bilbao, ¿no? Sí, me hablan mucho la gente que quiere y se interesa mucho. Claro. Y la idea es condensar todos los cursos que has venido dando, esos talleres, pues en un fin de semana. Hay bastante, sí. Claro. Bien, bueno, entonces te lo agradezco que me permitas llegar al aire para que se enteren las personas interesadas. Empezamos el primer lunes de marzo a las 7 de la noche, los esperamos en esta dirección. llámenme para más información en caso que lo deseen, pero no olviden que el tema que hoy hemos tratado tiene un objeto. Todos estamos inmersos. Yo lo he estado insistiendo en este tema porque me parece que mucha gente está muy preocupada por lo que está pasando. Uh-huh. Entonces queremos que se animen. Recuerden que si nos caemos 100 veces, 100 veces nos tenemos que levantar. El alma del ser humano es más fuerte de lo que nos imaginamos. No creemos en nosotros, por eso a veces nos sentimos mal. Pero nos podemos dar un momento de, vamos a decir, de frustración, pero después levantarnos y seguir adelante. El ánimo que tengamos es lo que nos va a hacer salir de esta situación. Y si todos nos unimos, vamos a hacer que esta ciudad y esta población vuelva nuevamente a ese amanecer, porque ninguna noche dura para siempre. Vamos a volver a ese amanecer, pero tenemos que estar unidos, no refunfuñando, criticando, que eso lo único que hace es generar mucha energía, vamos a hablarlo así, muchos conceptos mentales negativos que lo único que hacen es afectar a mucha gente. O sea, vamos a tratar de buscar lo positivo donde podamos y con el ánimo para salir adelante juntos. Y cuando enfrentemos una crisis inevitable, que muchos de nosotros la hemos vivido, pues tengamos el talante y la fuerza y el valor de darle la cara y no rechazarla y seguir de frente. Se puede decir más alto, pero no más claro, como dice la máxima, ¿verdad? Bueno, pues doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, mil gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Te espero cuando quieras. Sí, gracias, Pedro. Y solo voy a recordar de nuevo tu teléfono para aquellos que quieran asistir a este taller. Los cuatro lunes de este mes de marzo habrá que llamar, supongo que para reservar, no sé, que vengamos y tengamos que estar de pie. No, para aclarar, porque si hay algún dato que se me pueda pasar, entonces los aclaro. Muy bien, datos, conceptos, mil cosas. El teléfono del doctor Jaulí es el siguiente, 650-616-259. También encontraréis esta entrevista a partir de mañana ya colgada en lucesenlaoscuridad.es. Lo digo para el teléfono, si ahora mismo estáis medio descansando y no tenéis ganas de levantaros a coger un bolígrafo porque estáis escuchando la radio desde la cama, por ejemplo, o desde algún punto donde no podáis, pues mañana entráis en lucesenlaoscuridad.es y justo en el medio de la página, en el centro de la página donde pone novedades, están todas las entrevistas ya colgadas y ahí podéis extraer de nuevo el teléfono. Sí. Doctor Jaulí, muchísimas gracias. Al contrario, a ti por la oportunidad. Y no olvide a nuestro público que el ánimo es lo que debemos perder y que debemos seguir adelante, pase lo que pase. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.